Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El tiempo y la muerte, el misterio, la valentía, las puertas, la hermosura y los papelones son algunas de las cosas que anduvimos encontrando de tanto buscar aventuras. Aventuras. Esa era la tarea que nos había dado el maestro Nadie. Salir a buscar aventuras. Hubo algunas confusiones acerca del tema, en general por no prestar atención suficiente o bien por pensar que, como la palabra aventura suena bien y parece muy importante, las aventuras que viviéramos tenían que ser geniales, descomunales, gigantescas, heroicas, etc. Y no es así. No es así. El maestro Nadie insiste con la idea de que la aventura puede ser algo muy pequeño. No hay que exagerar o ser grandilocuente. El maestro Nadie odia la grandilocuencia y quiere educarnos al calor de ese odio. Por ejemplo, Raúl, alumno ejemplar, escuchó la indicación de buscar aventuras y entonces puso en venta su casa, su auto, su bicicleta, redactó una renuncia indeclinable al despacho de su jefe y preparó una pequeña mochila para viajar, irse para siempre, deambular toda su vida por el mundo en busca de aventuras increíbles. Escalar tal vez el monte Everest, hacerse monje tibetano unos lustros, sumarse al ejército zapatista de Liberación Nacional, internarse desnudo o cubierto de barro en la oscura selva del norte para aprender el lenguaje de los grillos. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raulito! Sí, maestro. Vení, Raúl, vení un cachito que quiero hablar con vos. Pero me estoy yendo, maestro. Sí, pero vení un cachito antes que te diga una cosa. Lo llamó el maestro Nadie justo antes de que se fuera Raúl a vivir increíbles aventuras grandilocuentes. Y habló con él, ahí delante de nosotros. No lo escuchamos, le habló bajito unos minutos nomás. Después se fue el maestro. Y Raúl se quedó quieto ahí, parado, como si las palabras del viejo Nadie no tuvieran apuro en alejarse, o se fueran muy de a poco, o se le quedaran clavadas en el ojal del alma y tuviera que cargar con ellas, y no pudiera. No pudiera porque eran muchas y muy pesadas. No sé qué le dijo, pero cuando Raúl se movió, entró a su casa y en lugar de escalar las agudas cumbres de la tierra, se fue a visitar a su abuelita al asilo. Y en lugar de vender el auto, la bicicleta, la casa, hizo un mate y una pastafrola y se fue a buscar al borracho más despreciado del lugar. Y en vez de internarse en las oscuras selvas del norte, se puso a ordenar el galpón a ver si encontraba las herramientas que le había regalado el viejo. Y en lugar de sumarse al ejército zapatista de Liberación Nacional, sacó unas fotos y escribió unas cartas a las radios y diarios de la zona para que los bares de chetos corruptos de calle Cantilo en La Plata saquen sus mesitas de la vereda y la gente que anda en silla de ruedas pueda dar una vuelta los domingos. Además de las aventuras de Raúl, pasaron muchas otras cosas que fueron, sí, del agrado del maestro. Porque eran de verdad aventuras, hechos auténticos, valientes, originales y cotidianos a la vez. Jorge y Genoveva, y otra gente alumna de esta escuela, fundaron una editorial cooperativa, Parque Moebius, para publicar cuentos y novelas sin que las autoras y autores tengan que pagar. Raquel, una señora grande y de buena voluntad, se trepó a un montón de árboles a sacar barriletes. Mauro cambió la Play 3 por un piano. Silvia usó el aguinaldo para comprar una olla grande, grande, para invitar seguido a sus amigas olvidadas. Y Armando organizó un partido de fútbol. Bárbaro, Armando. Siempre es una aventura un partidito, pero bueno, tampoco es algo del otro mundo. Pero va a ser un partido importante, che. ¿Por qué? Va a ser un partido Argentina-Brasil. Ah, bueno, está bien. Qué emoción ver a Argentina-Brasil por la tele, pero tampoco es algo del otro mundo, Armando. No entendés, compañero. Vamos a jugar nosotros. Epa. Sí, 579 de nosotros, y nosotras porque hay muchas compañeras que se anotaron, contra 579 brasileños. A la perinola, dije yo. Y eso no es nada. Se va a jugar en Argentina y en Brasil. ¿Qué, un partido de ida y otro de vuelta, Armando? No, dijo el compañero mientras arreglaba el mate. Será un solo partido. Largo, porque durará 40 días y 40 noches sobre territorios argentino y brasileño. El mediocampo estará en Puerto Iguazú. 245 argentinas y argentinos dispuestos a matar o morir. Ya sabemos que el mediocampo es lo que importa, ¿no? No te puedo creer. ¿Y del otro lado, 245 mediocampistas brasileños y brasileñas? No. Ellos van a usar el esquema 100-100-379. Mucho más ofensivo, ¿no? Pero mirá vos. ¿Y los arcos? El nuestro en Esquel, ahí cerca de FM Caleuche, que se saben defender, y el brasileño en el norte, por supuesto, en Fortaleza, a la vuelta de donde vivía Jorge Amado, justamente. Jorge Amado, dije yo, qué buen escritor. ¿Viste? Dijo Armando, y bueno, la conversación siguió para otros lados, pero muy interesante la idea de Armando, el maestro Nadie se puso muy contento con esta aventura compartida, ¿no? Es una aventura interesante. Va a estar complicado el partido porque son buenos los brasileños. Me tranquiliza saber que, si llegan a pasar el mediocampo y entran en territorio argentino, van a tener que pasar por Rosario y ahí se les va a complicar porque ahí están los radiochanguitos. La cosa es que se fue sumando gente, se multiplicaron las aventuras, se potenciaron la participación y el entusiasmo y, bueno, la alegría y las palabras y las historias y los aprendizajes del vasto alumnado de esta escuela creció tanto que se hizo difícil ser contado. Pero la verdad, hay que decir, a algunos se les complicó un poco. A Fernando, por ejemplo. Fernando no sabía qué hacer. En general no sabe qué hacer. Por eso no hace nada. Estudia filosofía, que es muy importante, sí. Es artista además, muy bien, pero no hace más que quejarse de las miserias del alma y sufrir porque el supuesto amor de su vida vive lejos. Es una ucraniana que conoció por internet, pianista, habla francés, le escribe cartas larguísimas y él le contesta cosas muy bellas, como por ejemplo, has venido a detener el viento. Frases muy lindas, pero que no lo llevan a ningún lado a Fernando. Lo dejan quietito ahí en un sillón, esperando las cartas de Ucrania o mirando por la ventanilla del colectivo la nada, el tiempo, el mundo que pasan sin prestar atención. Y ahí tenemos un problema. Fernando no presta atención. No considera, por ejemplo, a una vecina muy linda que lo visita con chocolates y le dice, che, Fer, no te ofendas, cuando quieras ponemos un disco de esos de Led Zeppelin que te gusta mucho y te ayudo a limpiar. ¿Por qué no le prestas atención, Fernando? porque en lugar de pianista, lejana e imposible, vive ahí cerca esta muchacha. Porque es otorrinolaringóloga, nada más. Hay que prestar atención, Fernando. Está muy bien contemplar el cosmos y los misterios de la condición humana, pero acaba de subir al colectivo un albañil muy viejito y cansado y una señora cargada con 3 bolsas de la verdulería, Fernando. ¡Fernando! ¡Fernando! Pero Fernando, nada. El nene es artista, el nene es filósofo, dice la mamá de Fernando mientras le alcanza el té a la cama al mediodía. No, flaco, no. Es mentira que la contemplación del cosmos y la indagación del misterio de la condición humana te den derecho a dejar las medias tiradas por ahí, no ceder el asiento en el colectivo, abusar del tabaco negro, levantarte a cualquier hora, llegar siempre tarde, faltar sin previo aviso, no. Y menos que menos, a andar por la vida sin prestar atención. El maestro Nadie opina que la aventura es escribir un poema de amor a una otorrinolaringóloga, por ejemplo. Que la aventura es sacar las hojas secas de la canaleta e incluso, ¿por qué no?, desarmar el calefón y cambiar la termocúpula. Una palabra hermosa. Ahí está. La más increíble aventura jamás soñada, Fernando, puede ser cambiarle la termocúpula al calefón mientras la otorrinolaringóloga te ceba unos mates y pone música. Y después, ¿por qué no?, limpiar la casa. Al fin y al cabo, casi todas las miserias del alma se van con un chocolate nomás y un poco de lavandina. el maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 11. Capturar a todos los que mandan a las mujeres a lavar los platos e inyectarles 3 kilos de silicona en cada pecho. 12. Comprar un evangelio y dárselo al Papa, a ver si se entera. 13. Encontrar a López. Mario Ortiz ha llegado a esta escuela por caminos diversos. Es un poeta de Bahía Blanca, muy apreciado en estos barrios, entre otras cosas por su poesía, que nos gusta mucho. Tengo para compartir 2 poemas de Mario Ortiz. Uno lo obtuvimos gracias a la revista Planta, de internet, pero fue publicado originalmente en los Cuadernos de Lengua y Literatura, volumen 2. Y el otro pertenece al libro de las formas que se hunden. Les leo primero este, que se llama Virginia. La ciudad del verano se vacía en invierno. Si tuviera que pensarla en una imagen, diría que es un viejo que se ha encogido de reuma, o una niña jugando con la ropa gigante de su madre y monta un teatrino en el momento ufano de la escena mayor, niña prima donna de la ópera imaginaria, Lady Macbeth con capelina como sombrero de mariachi. Vine a dar clase de lengua y literatura en la escuela media, porque no conseguían profesor. Me dieron un departamento en un edificio completamente vacío. El ascensor funcionaría solamente para mí, si no fuese porque prefiero la escalera para subir al quinto piso. Durante el invierno, no importa verdaderamente que el sol salga y se ponga en el mar, como dice la propaganda. Pero hoy levanto la vista de unos ejercicios de concordancia hacia la ventana que quedó abierta, y veo a Lucianita con su abuelo sentados en la rambla, envueltos en una frazada violeta mirando el atardecer. 2 líneas rojas. El verbo señala a un sujeto explícito. El mar violeta se funde con la frazada. Otro ejercicio de concordancia. Se ve poco. Alcanzo a señalar un sujeto elidido. Una penumbra morada comienza a invadir las cosas. Cuando prendo la luz, la niña y su abuelo ya no están. Todas las vías que cruzan la ciudad están conectadas entre sí. Calculamos que todos los poemas sobre vías y trenes, por lo tanto, también. Ahora, en el paso a nivel de la Valle, no viene el carguero. El extensísimo ferroexpreso pampeano con 2 locomotoras y 100 vagones container. Nada, sino los chicos de la escuela pateando los pedregullos entre los durmientes. ¿Tuvieron clase hoy? Tuvimos clase de lengua hoy. Empezamos a ver el sustantivo, el hipokeimenon, lo que yace por debajo de la oración, del mundo y las vías, donde los yuyos guardan pedacitos de vidrio en sus tallos de ostra. Y la matemática tuvimos, dicen ellos, sobre las paralelas de las vías que, por definición, se juntan en el infinito, aunque, lo sabemos, se junten más allá de Spur. Y los chicos, por la forma en que hablan del partido que jugaron, no se preocupan de estar caminando sobre lo que no tiene fin. Una cierta fragilidad los contiene, pues apenas moverse a un costado es caerse de esas líneas que los conduciría directamente a una estación inmóvil, guardiana del exacto punto donde se violan los axiomas matemáticos fundamentales, junto a los cambios del vía Pringles. Ese chico ahora se inclina para alcanzar una piedra sobre el durmiente. No sabe, no puede saber, que ese durmiente es una durmiente, la bella durmiente. Y si al rozar sus dedos ella despertará, o el chico saldrá corriendo al ver que sus compañeros se han alejado y casi están por llegar al puente de Belgrano, por no ser la madera transparente donde se vean las mujeres dormidas en esos cofres de cristalinos. ¿Y vos entonces vas a amar al primero que te despierte? ¿O preferís seguir durmiendo con el sueño de los trenes, el castillo encantado en un país de leyenda, adornado para el bautismo de una princesa? Porque todas las mujeres se vuelven árboles, Apolo, después de que perseguiste a una sola de ellas. Y son ellas quienes permanecen, después de que los chicos pasaron, algunos el puente y otros bajaron en las eras. Y a la madrugada, los trenes pasan solamente como sonido por los sueños de los hombres, iluminando un paso a nivel ya sin alumnos de escuela, que solo más tarde existirán. Mañana, las mochilas volverán a dar saltitos sobre doncellas recostadas para sostener lo que no tiene fin. Escuchamos de Francisco Bochatón,